Comienza ahora Mundo Radial, el informe de X mensual, para abril y mayo 2005. Hablándoles desde Oklahoma, Glenn Hauser. Via Chile, Voz Cristiana para Brasil amplió su esquema en 15.475 a 12 horas por día, de las 12 hasta las 24 tiempo universal. A pesar de LRA 36 Antártida, desde hace muchos años, en 15.476, desde las 18 hasta las 21. Hemos rogado al gerente de frecuencias de Voz Cristiana que dejara libre la frecuencia para que todos tengamos la posibilidad de sintonizar a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, pero hasta ahora sin respuesta. Otro choque para comenzar la temporada A05, a pesar de radiodifusión argentina al exterior, en 11710 desde hace muchas décadas, la voz de los Andes escogió la misma frecuencia entre las 21 y 01 tiempo universal. El problema es que la Argentina no participa en la conferencia para coordinar altas frecuencias. En este caso estamos en contacto con el gerente de frecuencias de HCJB, quien ha estado buscando otra frecuencia para un cambio bien pronto. Nos enteramos en conexión digital de un buen programa diexista argentino llamado La Rosa de Tokio, una hora los domingos a las 16, por LS11 Radio Provincia La Plata, con 50 kilovatios en 1270, y además audible en Internet vía www.radioprovincia.gba.gov.ar. En DXing.info revela Arnaldo Slain una nueva emisora argentina en banda ampliada, AM1700, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, probando a las 12 horas. En Uruguay, durante 20 días de marzo, Horacio Negro captaba en 6050 al quinto armónico de Radio Mailín, Gregorio de la Ferrere, Buenos Aires, 5 veces 1210. En fin, identificado a las 14 horas, y con música chamamé. Tuve éxito en captar a Radio Nacional del Paraguay, activada en onda corta, para un sábado deportivo 2 de abril, medida a las 23.45 en 9736.9. Si encuentra una señal en 3300 precisamente, no será la inactiva Radio Cultural Guatemala, sino el tercer múltiplo de emisora ideal Planeta Rica Colombia, nos dice Roberto Wilkner, Florida, HCDX. Reactivada luego de más de 2 meses, radiodifusora Roraima Brasil, el 2 de abril a las 01.14, nos informa Adán González, Venezuela. Medida en 4876.32, con música popular brasilera, y captada también por Scott Barber en New Hampshire a las 01.23. Según Adán González, Radio Amazonas, Venezuela, solo presente en el dial en las mañanas. Por ejemplo, el 5 de abril a las 09.37 en 4939.67. Ni rastro de ella en las noches. Otra vez en esta temporada A, un choque de comunistas en 13.680 a las 23 horas, tanto Venezuela vía Cuba en español como China vía Canadá en inglés. A las 20 en 13.680 sin conflicto, Cuba retransmite a Venezuela, pero el 5 de abril escuché una transmisión espía de números en vez de RNB. Los domingos, entre las 14 y 18 más o menos, a lo presidente Chávez, llega mejor en 11.865 y peor en 11.670 y 13.750, siempre vía Cuba. Vía Héctor García Bojorge, Notimex informó el 16 de febrero, luego de 25 años de gestión ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Radio Guayacocot, La Veracruz, obtuvo el reconocimiento legal para transmitir en FM. Desde 1965, la emisora comunitaria transmite solo en onda corta 2390 para la población campesina e indígena de la región. Hasta ahora se continúa en 2390 hasta cierre alrededor de la 01, y esperamos que mantengan esta frecuencia mundial una vez funcionando alguna frecuencia de FM. Bien, Manuel Méndez comenta a Julián Santiago Díaz de Bonilla que la voz de Tu Conciencia Colombia bloquea a la mexicana Radio 1000 en 6010 y que dejaron de producir su programa Encuentro de X, y además que estamos ilusionados en Radio UNAM, que en uno o dos meses debe estar al aire con 10 kilovatios en los 9600 kilohercios. Acaba de publicarse para diexistas norteamericanos un librito con mapas y listas de todas las emisoras de FM en México. Más detalles en el telasitio enlazado en el guión. También en el club WTFDA, anota Doug Smith que se ha mejorado el telasitio de la SCT, incluyendo el plan para adoptar la televisión digital en México, poco a poco hasta cumplirse en el año 2021, pero comenzando al final del año entrante en las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. Día Mohammed Azizul Alam Alamin, Bangladesh, La Voz de América en Español, 0102-9560-9735, 9885, 11815 y 13760, 11-1130 y 9535, 11925 y 13790, 11-30-12 y 9535 y 13790. Y 12 a 12:30 en 7370, 11890, 13770 y 15360. A pesar de su nombre, Radio Mi Amigo no transmite en español. Es un programa antes pirata en aguas internacionales y ahora en el IRRS de Milano, Italia. Los sábados entre las 08 y 15 en la nueva frecuencia de 15725 con 20 kilovatios. Anoten que WRMI abandonó esta frecuencia para funcionar todo el día en 7385. Informa Manuel Méndez en España que en 5005, Radio Nacional Bata Guinea Ecuatorial, cada vez está más horas en el aire, tan tarde como las 21:33, y que no vale la pena enviar informes para QSL que se niegan a responder. En Dinamarca, para Anke Peterson, Ventana de X, se duró desde las 18:20 hasta cierre a las 22:03 con himno nacional. Según el telasitio de la emisora clandestina desde Alemania para Uganda, Radio Rhino International Africa, después de una pausa, reanuda sus emisiones el 7 de abril. Supongamos en el horario anterior de lunes a viernes 15 a 15:30 en 17:870. La emisora cristiana sudanesa Radio Peace en 4750 amplió su potencia a 5 kilovatios y con nueva antena rómbica nos revela Jari Sovelainen, Finlandia, quien ha captado también su nueva frecuencia de prueba de 5895 entre las 17 y 17:30. Para A05 las emisiones en español de la Voz de la República Islámica de Irán, 0530 630 en 15530 y 17785, 2030 2130 en 7300 y 9650, 0030 0230 en 9655 y 11610, 0030 0330 en 7220 y 9905, todas con 500 kilovatios, azimut entre 259 y 304 grados. Gracias por este esquema, Swapan Chakraborty, en la India. Nueva frecuencia de Radio Damasco, Siria, español de 2315 a 0030, es 9330. Con interferencia de WBCQ, nos dicen Rubén Guillermo Margenet, Argentina, Conexión Digital, y José Miguel Romero, España, Noticias de X. Debe reemplazar a 12085 o 13610. Agrega Marcelo Cornaccioni que posee una nueva serie de hermosas tarjetas QSL. La Voz de Israel durará en onda corta por lo menos hasta fines de junio. Su nuevo esquema desde el 1 de abril, Ladino 0945 a 10 y Español 10 a 1015 en 15640 y 17535. Español y Ladino los sábados 15 a 1525 y Ladino a diario 1545 a 16, en 11605, 15640 y 17535. Español 1715 a 1730 en 9345 y 15640. Y 1945 a 20 en 9345, 11605 y 15640. Gracias por el esquema a Alan Rowe. Desde Radio Exterior de España, el programa semanal Sefardí para América Norte ha cambiado a 9650 los martes desde las 0415 a 445. Es interesante ver cómo se escribe esta lengua judeo-española en su página también con ficheros de audio, y también enlazado en el guión. Y su nuevo esquema indica que la crónica en tres lenguas cooficiales se emite de lunes a viernes durante la hora de las 12, supongo de 12:40 a 12:55, en catalán, vasco y gallego, cuando las nueve frecuencias son 21.700, 21.610, 21.570, 21.540, 15.585, 15.170, 13.720, 11.815 y 9.765. Radio Francia Internacional cuenta con media hora en español como sigue. A las 12 y 16 en 15.515, a las 18 y 21 en 17.630. Y la 01 en 9800. Gracias por el esquema, Miguel Cooper. Pienso que todas emanen desde Guyana Francesa. Vía Harry Brooks y Dan Sampson consultamos el nuevo esquema de Austria 1 para hallar sus noticieros de Austria solo 5 minutos de lunes a viernes a las 20:55 en 5945 y 6155. Para América, martes a sábados a las 00. 0030 y 01 en 9870. Encontré la voz de Croacia vía Alemania en 9925, en español a las 22:30. Nuevo esquema A05 de Radio Rumanía Internacional, adelantado por Celio Mais Brasil. 20 a 21 en 11940 y 15465. 22 a 23 en 11940 y 15255. 00 a 01 en 9760, 11935, 11970 y 15140. 03 a 04 en 9700, 9775, 11725 y 11970. Al contrario de su esquema anunciado, la radio pública de Armenia, Yerevan, transmite en español a las 0230 en 9965. Antes a las 0330. Nos entera Raúl Saavedra, Costa Rica, y no en las frecuencias anticipadas para A05 de 9775 y 11640. Nueva emisora ecuatoriana es Radio Chasquis, Otavalo, Imbabura, en 4909.27 variable, descubierta por Bjorn Malm en Quito y también captada por Rafael Rodríguez en Colombia entre las 0130 y salida del aire hacia las 03. Y además en Suecia por Jan Ed a las 23:10 y en Quichua a las 00:40 por Kenneth Olofsson, SW Boletín. Hace casi un año surgió al aire en Tupiza, Bolivia, Radio Virgen de Remedios, probando en 5500 y 5945. En marzo y abril se escucha de nuevo, pero variando de 9187 hasta 9228 kHz. Primero por Adán Moore, Paraguay, conexión digital, entre las 20 y 24 horas, siempre con programas católicos, incluso retransmitiendo Radio Católica Mundial de Alabama y Radio Vaticano. Agrega Alfredo Locatelli en Uruguay que su cortina musical es el tema de Batman, versión televisiva de los años 60. Finaliza así Mundo Radial, grabado el 7 de abril y actualizado el 19. Redactado y anunciado por quien les habla, licenciado Guillermo Glenhauser.